muchas ganas de trabajar. Es el inicio, siento yo, de un proceso personal, artístico, de creación, que yo estuve muchos, muchos años participando de un grupo que se llamaba Inti Guaira, con el que estuvimos 20 años tocando, no sé, toda mi vida. 20 años. Sí, toda mi vida, con el Pachi Herrera y el Capi Nieva, que eran mis cumpas, dos de los cinco, de los otros cuatro cumpas que yo tenía en la banda. Estuvimos más o menos desde los 14 años tocando hasta el año 2015, cerca de 30 años estuvimos juntos. Tocamos con Ricardo Vilca, armamos distintas bandas, hasta que se consolidó Inti Guaira y trabajamos un montón de años con esa banda. Entonces, después de que nos separamos, yo necesité un tiempo interior y personal. Sí, claro, sí, 20 para, años. No, claro, no volver poco, a recordar quién sos, cuál es tu búsqueda. Y en esta búsqueda, ahora te juntaste con estos dos delincuentes. Que así es, así es. ¿Qué son? Delincuentes de los buenos, de los buenos. Que son Juan Pablo Gómez, de acá de San Marcos Sierra. Buscado. Buen día. Y el Mati Di Pietro. Mati Di Pietro. Hola, gente de San Marcos. De Villa Carlos Paz. Un gran músico también, que también tiene sus historias, su banda, sus muchas historias personales. Discos, canciones grabadas. Con el que hace muchos, muchos años que la música nos cruza todo el tiempo. Y en alguna de las cruzadas nos iba a tener juntos. Bueno, esta historia que yo estoy encarando ahora nació con un disco que salió el 21 de junio de este año, nació con el Solsticio. ¿Está en alguna plataforma? Sí, está en todas las plataformas. Ah, mira en vos. Todas las plataformas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como TikTok. No, no. Por ejemplo, pero sí está, sí el está. El nombre ¿eh? Del disco. ¿Cómo? El nombre del disco se llama Vuelve Agosto, José Alba, nombre de artista. Yo recomiendo, aprovecho para los oyentes, la lista de YouTube. Vuelve Agosto. Porque esa es la que tiene el orden original del disco. Ah, por sí. Ahí algunas plataformas lo alteran. Y para mí es algo fundamental. Y claro, uno porque, elige qué tema va claro, primero, qué tema va después. Es como si yo te pusiera una película con la escena del medio al principio, la del principio acá al final. Acá arranca en Spotify con un tema que dice Volveré a Jujuy. Así es, ¿ves? Ese es el tema en realidad número 3 del disco. Y escúchame, ¿van a volver a Jujuy? Hoy mismo nos estamos yendo para Jujuycito. ¿A qué hora? Calculamos 7 de la tarde, 8 salimos para Jujuy, a una hermosa gira jujeña que tenemos. O sea que vinieron, hicieron, ensayaron, se van a Jujuy. Cuando vuelven tienen que contar de cómo estuvo la gira. Exactamente, claro que sí. Y cerramos acá con un evento que invitamos a toda la gente que quiere escuchar. Me encanta, me encanta. Vos sabés que va a ser una gira muy linda porque vamos a pasar los distintos paisajes de Jujuy. El jueves tocamos en Calilegua, que es en la yunga, en la parte selvática de Jujuy. Y el viernes tocamos en Humahuaca, mirá, plena quebrada. Vamos a pasar de la selva a la quebrada. Guanuqueando. Así es, de guanuqueando. Guanuqueando. Porque, ¿sabés que esa canción del hermano Ricardo Vilca está dedicada a un zampoñero que se llama Carlos Guanuco? Porque mucha gente piensa que es para los guanacos. No es. No, es para Carlito Guanuco, que era uno de los zampoñeros más grosos de Humahuaca, que falleció también de una tremenda joda en el cielo, porque con los que se han ido de Humahuaca los últimos años, eso debe ser un carnaval eterno. Sí. Hasta el diablo debe estar en el cielo. Sí. ¿O no? Si eso, ese con el otro flaco se llevan bien, se hacen los boludos, pero se llevan bien. Ahí los estuve escuchando, ahora bueno, están con guitarras y charango. Y charango, pero también ustedes están haciendo sicus. Claro, sí, vamos a hacer un par de. Ah, mira bien. Si nos da espacio, vamos a compartir espacio un de par ustedes, de canciones. Yo me callo, le dejo acá el micrófono a Juan Pablo. Entonces, José Alba, lo buscás tanto en YouTube como en Spotify. Vuelve Agosto. Exactamente. Vamos a hacer justamente esa canción que se llama Vuelve Agosto, aprovechando que estamos en este hermoso mes de renovación, de renacimiento. Agosto y su esencial cuerpo fértil. Vuelve Agosto. Brotando en coplas va, revienta el monte en flor. Entre las espinas luz arderá en el rojo atardecer de tus sentires. descanso irá atravesándote, surcando tu alma, nacerá del hondo en tu raíz, florece un nuevo ser. Y un viento norte barrerá, de amor se llevará las hojas muertas, y un sueño nuevo nacerá. Serás el despertar de un nuevo tiempo de paz. Tierra llamará tu alma sin razón, caerá de rodillas en el fondo del pozo, encontrarás tu esencia eterna y verás el misterio del amor, fuente de vida y luz. Y un viento norte barrerá, de amor se llevará las hojas muertas, y un sueño nuevo nacerá. Serás el despertar de un nuevo tiempo de paz. Y un viento norte barrerá, de amor se llevará las hojas muertas, y un sueño nuevo nacerá, serás el despertar de un nuevo tiempo de paz. O sea, Alba, sonando en vivo aquí. Gracias, muchas gracias. La MHLH. Pero qué bien, che. Buenísimo, me alegro. Ahí te estamos filmando, estamos saliendo por Instagram también, bueno, te están viendo, hola, ahí la gente. Hola a toda la gente. Bien. Bueno, continúen. Bien, buenísimo. Vamos a hacer una canción. Esta es prestada. Esta es de uno de los grupos que me marcó en la vida. A mí me gusta. Yo siento que mi vida artística se divide un poco en dos partes. Mi necesaria expresión personal, que son mis canciones, mi composición, mi conjugación de pasado, presente y futuro en la creación, y una parte que es la base, los cimientos, ¿viste? Los que fueron sembrando semillas adentro mío para que se vaya armando un jardín y uno ahí empieza a sentir cuáles son los aromas, los colores de la humanidad. Esos sembradores de semillas, uno de los importantísimos, son los jarcas, uno de los grupos bolivianos más grosos del mundo, que un día, cuando yo tenía 12 años, los fui a ver en Jujuy, y uno de los integrantes del grupo, un grupo integrado por hermanos, los hermanos Hermosa, de apellido, Ulises Hermosa, hoy mi hijo se llama Ulises. Ulises Hermosa había fallecido de leucemia. Antes de morir, dejó un cassette grabado con 10 canciones compuestas en ese lecho de muerte. y él murió de leucemia a causa de las fumigaciones, del impacto de las fumigaciones en el pueblo boliviano. En el año 86, 7, 8, en el 90 yo lo fui a ver a ellos, y por primera vez en mi vida, con 12 años, presencié lo tremendo de la muerte en manos de la codicia salvaje de la humanidad. Cosa que creo que hoy es el factor de riesgo mayor para cualquier incendio. La necesidad y la avaricia, la necesidad de seguir acaparando, de seguir acumulando innecesariamente. Esta canción se llama Por un Mundo Nuevo y esperamos que el arte pueda tocarnos el corazón y permitirnos crear un mundo nuevo. Gracias, Ale Raymond, por la poesía. Una flor es una puerta hacia la tierra. La tierra es solo un surco esperando la semilla. Nosotros somos las semillas, somos las semillas, somos la semilla. Una semilla guarda en su interior un árbol con miles de frutos, frutos con semilla. Semillas con flor, nosotros somos la tierra donde germinar. El viento es solo un hermano que pone la sangre para hacer viajar las semillas. Nuevas tierras, nuevos frutos, nosotros somos el fruto que alimenta al hermano. Somos el fruto que alimenta al hermano. La tierra está abierta. La atracción está en el aire. La semilla está girando, está girando. La pulpa del fruto está en el labio. El mundo está latiendo. La flor, ay, la flor está entre nosotros. Todo en esta vida tiene un fin que conseguir. Son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. La tierra está abierta, la semilla está girando en un mundo ciego en que nos tocó vivir. Buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. El mundo está latiendo. La flor está entre nosotros. Por la tierra buscaremos un lugar donde formemos nuestro hogar. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Son sonríes y me abrazas con amor. ¡Qué feliz soy! Mientras sonríes y me abrazas con amor. Eso, por un mundo nuevo. Claro que sí. Así es. Esa canción me partió la cabeza en ese momento. Bueno, yo tenía 12 años, me fui solo a ver los Jarcas. Mi vieja no me dejaba ir porque yo era muy chico. Entonces yo le mentí que me iba a la casa de un amigo. Y me tenía que ir temprano, a las 5 de la tarde ya me tenía que ir. Y me fui a la puerta del estadio a esperar el concierto. Entonces los de seguridad me vieron ahí como una hora parado, solo, 12 años y... ¿Y qué hacés con la entrada en la mano? Esperando para entrar. Y me hicieron pasar, estaban probando sonido los Jarcas. Fui, me senté en primera fila a ver la prueba de sonido. Y estaban ahí algunos de ellos. Me acuerdo Fernando Torrico, el charanguista. Gonzalo Hermosa. Y en ese momento empezamos a conversar. Me preguntaron qué hacía ahí. Bueno, de la música, qué sé yo. Me saqué la remera y me firmaron la remera. Todos los Jarcas. Para mí ese día fue algo glorioso. Cuando empezó el concierto, claro, ya cuando empezó a entrar la gente, me mandaron a mi lugar. Yo estaba en las tribunas, lejos, ¿viste? Y se ve que no se había vendido toda la platea. Cuando va a empezar el concierto, al lado mío un viejo, solo también el viejo, coqueando con una petaca de whisky. Se echa un par de tragos el viejo, me dice, ¿querés? Bueno, le meto un par de tragos a la petaca de whisky. Y cuando arrancó el concierto, como no habían vendido todas las plateas, abrieron abajo. Salimos corriendo, terminé pegado al escenario de los Jarcas. Para mí fue como si hubiera visto, no sé, a los Rolling Stones. Verdaderamente siento que en esencia son lo mismo. Tienen ese impacto de haber entregado su vida a una búsqueda artística, de haber entregado su vida a una obra artística con un compromiso con la humanidad. Es mucho más que un compromiso social. A veces decimos que los artistas necesitan un compromiso social, pero es un compromiso humano, un compromiso de naturaleza. Antes de ser social, ya sos la humanidad entera. Entonces, ese es un compromiso muy necesario. Vamos a tocar otra canción que tanto. Así no hablamos tanto, que yo encima soy lengua larga. Vamos nomás. Vamos a tocar una canción. Vamos a aprovechar que tenemos acá el charanguito. Y vamos a hacer un bailecito que yo compuse para una gran amiga de mi vida. Que vive en Jujuy, así que ahora la voy a ver. Mi amiga La Gla, gran artista también. Poeta de la vida, Laila, dibujando sueños. Viene llegando en un abrazo del viento, trae en sus ojos dolor y sueños. Ave de fuego, enciéndeme el cielo. Vuelo de paz, tu corazón sin dueño. Traerá el destino con su capricho divino. La noche sin luna para llevarte. La ira y la irá, traerá el destino, la noche a tus ojos. Vamos, cumpa Juan Pablo. Ese charanguito. Thank you. soledad nos trajo el encuentro. Canto y color, abrazo y silencio. Dibujando vas un sendero nuevo. Trazos de amor develan misterios. Traerá el destino con su capricho divino. La noche sin luna para llevarte. La ira y la ira, la ira, la ira. Traerá el destino la noche a tus ojos. José Alba con Juan Pablo y el Mati Di Pietro en el charanguito. Exacto. Impresionante. Bueno, van a tener una super gira, chicos. Sí, realmente muy contentos. Y ahí también reencontrándose con gente en el que uno va dejando en el camino, ¿no? Por esto tan difícil que es moverse. Sí, de una. Y capaz locos. ¿Cuánto hace que no salías de gira? Nosotros, por suerte, nos hemos estado moviendo bastante. En el verano, con el cumpa Juan Pablo, porque el Mati todavía no estaba, él se incorporó hace un par de meses nomás. Anduvimos por Paraná, Corrientes, Paso de la Patria. Nos hicimos un viajazo en el verano hermoso. Y después anduvimos todas las sierras por acá. En marzo nos fuimos a Jujuy ya, estuvimos de gira por allá también unos días, sobre todo participando para el 24 de marzo en la movida que arma un hermano de la vida, que es el Perro Santillán, un hermanazo al que respeto y admiro profundamente desde muy niño. Eso es lo que un gran regalo de la música. Yo cuando era chico, esas épocas, 11, 12, 13 años, Jujuy vivía una situación social tremenda. Muy tremenda. Y sobre todo con la docencia. Llegaron en un momento en Ledesma a coserse la boca las maestras en huelga de hambre. Fue tremendo, hubo una marcha tremenda desde La Quiaca caminando hasta San Salvador de Jujuy. Y reuniendo gente, fue multitudinaria. Por supuesto, el gobierno esperaba con palos, con la montada. Y yo vi por televisión, siendo un niño, sin que nadie me lo cuente, sin que nadie me dé un libro de historia ni me hable de política, yo vi en la televisión, sentado almorzando con mi familia, cómo el Perro Santillán se ponía frente a la montada y le metían con los bastones esos largos así y los sacudían al tipo delante de las maestras. Él, un tipo muy grandote, jugaba al rugby, por eso le dicen perro, porque los scrum mordía las orejas de su contrincante y se les agarraba de las orejas, entonces no se podían mover, por eso le dicen perro. Y el loco se paraba delante de las maestras y ponía el cuerpo y ligaba los palazos. Yo no voy a olvidarme nunca más de esa imagen. Y después la vida, la música, me hizo caminar un día hasta encontrarme con él. Mirá. Participar y volvernos hermanos. Le pudiste contar esta anécdota tuya, me imagino. Se la conté, se la conté. De hecho, no se la conté a él personalmente. Yo la conté en el escenario cuando él me presentó para tocar. Para mí fue muy emocionante porque yo siempre iba con Inti Guaira a ese festival. Entonces en un momento fui solo, yo. Y algo cambió. Mi ser individual se encontró frente a frente con el perro, ya no participando de un conjunto, claro, sino yo. Él me presentó y empezó a hablar sobre mí. Y me llevó a pensar en eso. Al hablar sobre mí me llevó a pensar en ese que soy a lo largo del tiempo. Y recordé ese momento, entonces lo conté en el escenario de... que ese era mi recuerdo del perro de antes de conocerlo, de antes de haberlo visto. Y entonces cada año para el 24 de marzo nos vamos a tocar. Ya con Juan Pablo hemos ido como 3 años, ¿no, cumpa? 3 años seguidos hemos ido con el cumpa. Y ahora con el Mati será el año que viene ya. Ahora vamos a ir, pero vamos a participar de otras cosas. Ese es un festival muy hermoso que se ahora hace. Entonces están volviendo a Jujuy. Así es. Con ese perro que le mete el dedito al sistema. Ah, exactamente, ¿no? Público, ese mismo. Ese mismo. En la canción El Perro Santillán. ¿Sabés que después de todo ese quilombo lo metieron en cana? Y sí, claro. Pero ¿sabés qué? Fue maravilloso, fue glorioso. Fueron cosas que me enseñaron mucho de la vida. Se levantó todo el pueblo, se fue a la cárcel y tuvieron que abrir la cárcel y dejarlo salir. Y el perro salió abrazado por la gente de la cárcel, tuvo que renunciar al gobernador, varios intendentes de distintas comunidades y todos de distintos municipios, todos tuvieron que renunciar. Y entonces yo te hablo desde los recuerdos de un niño de 12 años, ¿entendés? Entonces, claramente no era una movida política. Como hoy vemos dirigentes que si vos le sacás el presupuesto no existen. Porque si no están pagándole a la gente, no lo sigue nadie. Acá no había plata. Acá había lealtad a una lucha que era genuina. Entonces la gente no necesitaba que nadie les diga vayan a sacarlo de la cárcel. Se levantó solo todo Jujuy. Prendieron fuego alrededor de la cárcel de Jujuy, que está ahí en el barrio Gorriti, y lo tuvieron que largar. Para mí fue muy groso ver las imágenes, está la televisión, todo, y se lo veía al perro de la ventana de su celda, que así agitaba a la gente, y la gente afuera, ¡ah!, enardecida, o lo largaban, o se prendía fuego la provincia, era corta. Entonces yo entendí ahí que hay cosas verdaderas. Sí, claro. Sí. Que hay cosas verdaderas y son las que perduran. Se quiere deslegitimar las luchas, los dirigentes, se los quiere todo el tiempo deslegitimar. ¿Desde qué? Desde las corporaciones, los grandes medios, claro. Y de los partidos políticos. Que pero estos son los dirigentes del pueblo, de la gente que están ahí al lado. Claro. Para ellos, seguramente tengan canciones. Ustedes sí, dedicadas para las luchas, para la gente que se solidariza, ¿no? con la pobreza, la marginalidad, con las necesidades que tiene la gente común, ¿no? De una. ¿Qué tienen para esta canción? Vamos a hacer, justo me hace acordar el cumpa, yo iba a tocar otra. Vamos a hacer La Tumba del Olvido. Les cambié el repertorio en el momento. Así. No, lo que pasa es que en realidad, ¿sabes qué? Estamos buscando, claro, algo puntual, porque en realidad yo siento que a mí eso me enseñó una cosa que se desarrolló después, ¿viste? Que me llevó como a buscar algo un poco más esencial, como yo siento que lo como es afuera es adentro. Claro. Y nada de lo que viene de afuera no estuvo primero adentro. Entonces el mundo que estamos recibiendo es el mundo que hemos entregado. Entonces, de alguna forma, para que empecemos a recibir otro mundo, la transformación es hacer un mundo nuevo, dentro nuestro, para que desde adentro nuestro salga. Si el mundo nos devuelve corrupción, mezquindad y egoísmo, es porque eso está en nuestro interior. Y no es que hay una parte de la humanidad que es culpable. Estamos asociados en una gran obra y hasta que no empecemos a unirnos desde ese lugar, nos vamos a seguir echando la culpa. Porque si vos agarrás cada sector social, sin ponerles títulos, agarrás la segmentación social, llámalo grieta, como vos quieras, son todos pequeños grupos que tienen un comportamiento muy parecido y que están señalando al otro como culpable de lo que está mal. Todos. Hablemos, pongámosle las rivalidades que vos quieras, pobres, ricos, empresarios, poné las que vos quieras. Siempre la culpa es del otro y yo no tengo nada que cambiar. Entonces, así estamos. Entonces, yo creo que acá la cuestión, vamos a hacer chacarera de una. Vamos a hacer una chacarera que se llama Tiempo de Hacerlo. Si querés traer la violita o si querés tocar con el charango, cumpa, esto así queda. Esta canción se llama Tiempo de Hacerlo. En las casas entonces recomendamos que vayan corriendo, haciendo eso, lugar, eso. Las mesas, las sillas, o salir al patio, pongan el volumen de la 102.5 a full y bailen esta chacarera. Así, revolucionario es mirar al corazón sin miedo. Vas cantando canciones que encontraste en tu sentir, y es la vida la que canta en vos. Miras espejos, te nombras cuando juzgas bien o mal. Está la humanidad. miedo. Afuera dice, adentro encontrarás. La esperanza es verse en los demás. Tiempo de hacerlo. La vida nos invita a renacer. Un mundo nuevo empieza en tu interior. Un mundo nuevo empieza en tu en tu latir, vibra el pulso de dar lo que sos. Tiempo de hacerlo, la vida nos invita a renacer. Un mundo nuevo empieza en tu interior. Un mundo nuevo empieza en tu interior. José Alba junto a Juan Pablo y que me olvido siempre. El Mati. El Mati. Muchísimas gracias. Perdón, Mati. Tengo que. Yo festejé mi cumpleaños los últimos 2 años acá en el Runa. Pero este no es. Acá en San Marcos. Claro. Ahí está. ¿Y? Pero este no es el Runa. No es ni lo vas. Bueno, gracias chicos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Van a seguir ensayando? Sí, vamos a ir a terminar el ensayito y ya nos vamos a descansar. Y hoy se van de gira entonces, exacto. Mati. A la noche. Nos vamos mateando. ¿Quién maneja? Y maneja José. Yo tengo una plaqueta metálica en el pie por hacerme la skater. ¿En serio? No pasa detectores de metal. No pasa detectores. Se le queda pegado todo. Así, ¿qué? Que cuando vamos, estamos con ganas de irnos de cruzar el charco. Así que cuando vamos, vamos a tener problemas en todos lados con el Mati. Y bueno, ¿viste cómo es? Va a tener que ir con terrorista y músico. Ajá. Gracias, muchísimas chicos. Gracias, Dani. Muchas gracias por permitirnos compartir nuestra música. Sí, permitirnos ensayar, todo, la verdad que muchas gracias. Muchas el gracias. Espacio está para eso, es un espacio cultural acá en San Marcos Sierra. Muchas gracias. Uno de tantos que hay nombres de runa, está en la Casa de la Cultura, cada cual tiene sus características. Totalmente. Él estuvo, era de él el runa. Acá se la empanada más rica. Juan Pablo lo trajo del en algún momento. También. Acá se la empanada más rica, lejos. Nosotros veníamos a tocar con Isti Guaira el runa y ahí nos conocemos con el Cumpa. Claro que sí. Así que toda la vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Te miraba hablando del